Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Cuentos con Vos y con Vos. Tal vez hoy terminemos con esta historia de Alibaba y los 40 ladrones. Espero que hayan estado bien pegaditos a la radio para escuchar esta historia interesantísima, llena de todas las sensaciones posibles que se le ocurrió a Sherezada esa noche contarle al califa. Entonces, para hacerles acordar un poco, ya los ladrones se habían dado cuenta que habían entrado a la cueva, habían descuartizado al hermano de Alibaba y ahora estaban buscando cuál era el segundo cómplice. Entonces, después de este tema musical, continuamos con Alibaba y los 40 ladrones. Entonces, el jefe de los ladrones dijo a sus hombres: «Quitaos vuestras ropas y que cada uno de vosotros se meta en una tinaja sin conservar consigo más que sus armas, su turbante y sus babuchas». Y los 37 ladrones, sin decir una palabra, subieron de dos en dos a los lomos de los caballos que llevaban las tinajas. Y como cada caballo llevaba dos tinajas, una a la derecha y otra a la izquierda, cada ladrón se deslizó en una tinaja, desapareciendo por completo. Y de tal suerte, se encontraron replegados sobre sí mismos en las tinajas, las pantorrillas tocando con las nalgas y las rodillas a la altura del mentón, como deben estar los polluelos en el huevo al vigésimo primer día. Y así, instalados, sostendían una cimitarra en una mano y una estaca en la otra mano, con las babuchas cuidadosamente guardadas debajo del trasero. Y el 37º ladrón hacía pareja y contrapeso a la única tinaja llena de aceite. Cuando los ladrones acabaron de colocarse dentro de las tinajas en la posición menos incómoda, avanzó el jefe, les examinó a uno tras de otro y tapó las bocas de las tinajas con fibras de palmera, de modo que ocultasen el contenido al mismo tiempo que permitiesen a sus hombres respirar libremente. Y para que no pudiera asaltar al espíritu de los transeúntes ninguna duda acerca del contenido, tomó aceite de la tinaja que estaba llena y frotó con él cuidadosamente las paredes exteriores de las tinajas nuevas. Y así, dispuesto todo, el jefe de los ladrones se disfrazó de mercader de aceite y, guiando hacia la ciudad a los caballos portadores de la mercancía improvisada, actuó de conductor de aquella caravana. Y he aquí que Alá le escribió la seguridad y llegó él sin contratiempo por la tarde a casa de Alí Baba. Y como si todas las cosas estuvieran dispuestas a favorecerle, no tuvo que tomarse el trabajo de llamar a la puerta para ejecutar el propósito que le llevaba, pues en el umbral estaba sentado Alí Baba en persona, que tomaba el fresco tranquilamente antes de la plegaria de la tarde. En ese momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la siguiente noche, dijo, bueno, en el umbral estaba sentado Alí Baba en persona, que tomaba el fresco tranquilamente antes de la plegaria de la tarde. Y el jefe de los ladrones apresuró a parar los caballos, avanzó entre las manos de Alí Baba y le dijo, después de las alemas y cumplimientos, «Oh, mi señor, tu esclavo es mercader de aceite y no sabe dónde ir a alojarse por esta noche en una ciudad en que no conoce a nadie». Espera, pues, de tu generosidad que le concedas hasta mañana por la mañana hospitalidad por Alá a él y a sus bestias en el patio de tu casa. Al escuchar esta petición, Alí Baba se acordó de la época en que era pobre y sufría la inclemencia del tiempo y al punto se le ablandó el corazón. Y lejos de reconocer al jefe de los ladrones, a quien tiempo atrás había visto y oído en la selva, se levantó en honor suyo y le contestó, «¡Oh! Mercader de aceites, hermano mío, que la morada te proporcione descanso y ojalá encuentres en ella comodidad y familia. Bienvenido sea». Y así diciendo, le cogió de la mano y le introdujo en el patio con sus caballos. Y llamó a Luz Nocturna y a otro esclavo. Y les dio orden de ayudar al huésped de Alá a descargar las tinajas y a dar de comer a los animales. Y cuando pusieron en fila por orden las tinajas en el fondo del patio y los caballos quedaron atados a lo largo del muro con un saco lleno de cebada y avena al cuello cada uno, Alí Baba, siempre lleno de cortesía y amabilidad, volvió a tomar de la mano a su huésped y le condujo al interior de su casa, donde le hizo sentarse en el sitio de honor. Y se sentó a su lado para tomar la comida de la noche. Y cuando ambos hubieron comido y bebido y dado gracias a Alá por sus favores, Alí Baba no quiso molestar a su huésped y se retiró diciéndole, «Oh, mi señor, la casa es tu casa y lo que hay en la casa te pertenece». Y he aquí que cuando se marchaba, el mercader de aceite, que era el jefe de los ladrones, le llamó diciéndole, «Por Alá, sobre ti, oh huésped mío, enséñame el lugar de tu honorable casa donde me sea posible dar reposo al interior de mis intestinos y también mear». Y Alí Baba, enseñándole el gabinete de los desahogos situado precisamente en un rincón de la casa, muy cerca del sitio en que estaban alineadas las tinajas, contestó, «Allí está». y se apresuró a esquivarse para no entorpecer las funciones digestivas del mercader de aceite. Y el jefe de los ladrones no dejó de hacer en efecto lo que tenía que hacer. No obstante, cuando hubo concluido, se acercó a las tinajas y se inclinó sobre cada una de ellas, diciendo en voz baja: «Oh, compañero, en cuanto oigas resonar la tinaja en que estás, al chinrazo que lanzaré desde el sitio en que me alojo, no dejes de salir y de venir a mí». Y dando así a su gente orden de lo que tenía que hacer, volvió a su casa, a la casa de Ali Baba. Y Luz Nocturna, que le esperaba a la puerta de la cocina con una linterna de aceite en la mano, le condujo al aposento que le había preparado y se retiró. Y para estar bien dispuesto a la hora de ejecutar su proyecto, apresuróse él a tumbarse en la cama en que pensaba dormir hasta medianoche, y no tardó en roncar como un caldero de lavanderas. Y entonces sucedió lo que tenía que suceder. En efecto, estando Luz Nocturna en su cocina, dedicada a preparar los platos y las cacerolas, se apagó de pronto la lámpara, falta de aceite. Y he aquí que precisamente se había agotado la previsión de aceite de la casa, y Luz Nocturna, que se había olvidado de procurarse otra por el día, se desoló mucho con aquel contratiempo, y llamó a Abdalá, el nuevo esclavo de Ali Baba, a quien participó su contrariedad y su apuro. Pero Abdalá le dijo, echándose a reír: «Por Alá, sobre ti, oh hermana mía, Luz Nocturna, ¿cómo puedes decir que carecemos de aceite en casa cuando en el patio hay en este momento alineadas contra el muro 38 tinajas llenas de aceite de oliva que, a juzgar por el olor de los recipientes que lo contienen, debe ser de calidad suprema? Ah, hermana mía, esta noche no reconocen mis ojos a la diligente, a la entendida, a la llena de recursos, Luz Nocturna». Luego añadió: «Voy otra vez a dormir, hermana mía, que mañana tengo que levantarme con el alba al fin de acompañar al hamán, a nuestro amo Ali Baba». Y la dejó para irse a roncar como un búfalo de los pantanos cerca de la habitación en que dormía el mercader de aceite. Entonces Luz Nocturna, un poco confusa por las palabras de Abdalá, cogió el cacharro de aceite y fue al patio para llenarlo en una de las tinajas, y se acercó a la primera tinaja, la destapó y metió el cacharro por la boca, y ¡oh, trastorno de las entrañas! ¡Oh, dilatación de los ojos! ¡Oh, garganta oprimida! El cacharro, en vez de sumergirse en el aceite, dio con violencia en una cosa resistente, y aquella cosa se movió y salió de ella una voz que dijo: «Por Alá, que la china que ha tirado es lo menos una roca. Vamos, ha llegado el momento». y sacudió la cabeza y se contrajo para salir de la tinaja. Eso fue todo. ¿Y qué criatura humana, al encontrar en una tinaja un ser vivo, en vez de encontrar aceite, no se hubiese imaginado que llegaba la hora fatal del destino? Así es que la joven, Luz Nocturna, muy asustada, en el primer momento, no pudo por menos de pensar: muerta soy, y todo el mundo en casa puede tenerse ya por muerto sin remedio. Pero he aquí que de improviso, la violencia de su emoción le devolvió todo su valor y toda su presencia de ánimo, y en lugar de ponerse a dar gritos espantosos y a promover un escándalo, se inclinó sobre la boca de la tinaja y dijo: «No, no, oh valiente, tu amo duerme aún, espera a que se despierte». Porque como Luz Nocturna era tan sagaz, lo había adivinado todo, y para asegurarse de la gravedad de la situación, quiso inspeccionar todas las tinajas, aunque la tentativa no estaba exenta de peligro, y se fue aproximando a cada una. Palpó la cabeza que salía en cuanto se levantaba la tapa y dijo a la cabeza: «Paciencia, paciencia, y hasta pronto». Y de tal suerte como 37 cabezas de ladrones barbudos, y se encontró con el que la 38ª era la única que estaba llena de aceite. Entonces llenó su cacharro con toda tranquilidad y corrió a encender su lámpara para volver enseguida a poner en ejecución el proyecto de liberación que acababa de suscitar en su espíritu el peligro inminente. Thank you. Así pues, una vez en el patio encendió una gran lumbre debajo de la caldera que servía para la lejía, y por medio del cacharro llenó de aceite la caldera, vaciando en ella el contenido de la tinaja. Y como el fuego hacía mucha llama, el aceite no tardó en entrar en ebullición. Entonces, Luz Nocturna llenó de aquel aceite hirviendo el cubo mayor de la cuadra, se acercó a una de las tinajas, levantó la tapa y de una vez vertió el líquido exterminador sobre la cabeza que salía. Y el bandido, propietario de la cabeza, quedó irrevocablemente escaldado y se tragó la muerte con un grito que no hubo de salir. Y Luz Nocturna, con mano firme, hizo sufrir la misma suerte a todos los encerrados en las tinajas que murieran asfixiados y hervidos, pues ningún hombre, aunque esté encerrado en 7 tinajas, puede escapar al destino que lleva atado a su cuello. Realizada su hazaña, Luz Nocturna apagó la lumbre de debajo de la caldera, volvió a tapar las tinajas con las tapas de fibras de palmera y tornó a la cocina, en donde sopló la linterna, quedándose a oscuras, resuelta a vigilar la continuación de la cosa. Y de tal suerte, apostada en acecho, no tuvo que esperar mucho. En efecto, hacia medianoche, el mercader de aceite se despertó, fue a sacar la cabeza por la ventana que daba al patio, y no viendo luz en ninguna parte ni oyendo ningún ruido, supuso que toda la casa estaría durmiendo. Entonces, conforme había dicho a sus hombres, cogió unas chinitas que llevaba consigo y las tiró una tras otras a las tinajas. Y como tenía buena vista y buena puntería, acertó a dar en todas, deduciéndolo por el sonido producido en la tinaja al chinarrazo. Luego esperó, sin dudar de que iba a ver surgir a sus valientes blandiendo las armas. Pero no se movió nada. Entonces, imaginándose que se habrían dormido en sus tinajas, les tiró más chinas, pero no apareció ni una cabeza y no se produjo ningún movimiento, y el jefe de los ladrones se irritó extremadamente contra sus hombres, a quienes creía durmiendo, y bajó hacia ellos pensando, ¡hijos de perros! ¡No sirven para nada! Y se abalanzó a las tinajas. Pero fue para retroceder de tan espantoso como era el olor a aceite frito y a carne abrasada que se exhalaba de ellas. Sin embargo, se aproximó de nuevo a las tinajas, tocándolas con la mano, y notó que estaban tan calientes como un horno. Entonces recogió un tallo de paja, lo encendió y miró dentro de las tinajas, y vio uno tras otro a sus hombres, abrasados, humeantes, con cuerpos sin alma. Al ver aquello, el jefe de los ladrones, comprendiendo de qué muerte tan atroz habían parecido sus 37 compañeros, dio un salto prodigioso hasta el borde de la tapia del patio, saltó a la calle y echó a correr, y desapareció y se sumergió en la noche, devorando a su paso la distancia. Y en ese momento de su narración, Cherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la siguiente noche, Cherezada continuó. Y desapareció. Y se sumergió en la noche devorando a su paso la distancia, y llegado que fue a su caverna, se perdió en negras reflexiones acerca de lo que tendría que hacer en adelante para vengar todo lo que había de vengar, y por el momento esto es lo referente a él. En cuanto a Luz Nocturna, que acababa de salvar la casa de su amo y las vidas que en ella se albergaban, una vez que se hubo dado cuenta de que todo el peligro estaba conjurado por la fuga del falso mercader de aceite, esperó tranquilamente a que despuntara el día para despertar a su amo Alí Baba. Y cuando él estuvo vestido, creyendo que no se le había despertado tan temprano más que para que fuesen al Hamán, Luz Nocturna le llevó ante las tinajas y le dijo, «Oh, mi señor, levanta la primera tapa y mira». Y cuando hubo mirado, Alí Baba llegó al límite del espanto y del horror, y Luz Nocturna se apresuró a contarle todo lo que había pasado, desde el principio hasta el fin, sin omitir un detalle. Pero bueno, no hay utilidad en repetirlo. Y también le contó la historia de las señales blancas y rojas en las puertas, de que no había juzgado conveniente hablarle. Pero respecto a esta historia, tampoco hay utilidad en repetirla. Cuando Ali Baba hubo oído el relato de su esclava Luz Nocturna, lloró de emoción y estrechando con ternura a la joven contra su corazón le dijo: «Oh, hija de bendición, bendito sea el vientre que te ha llevado. En verdad que el pan que comiste en nuestra morada no fue comido por la ingratitud. Eres hija mía e hija de la madre de mis hijos. Y en lo sucesivo estarás al frente de mi casa y serás la mayor de mis hijas». Y continuó prodigándole frases amables y dándole muchas gracias por su valentía, su sagacidad y su abnegación. Tras de lo cual, Ali Baba, ayudado por Luz Nocturna y por el esclavo Abdalá, procedió a enterrar a los ladrones, a quien se decidió, después de reflexionar, hacer desaparecer cavando para ellos una fosa enorme en el jardín y metiéndolos allí revueltos, sin ninguna ceremonia, para no llamar la atención de los vecinos. Y así es como acabó de desembarazarse de aquella ralea maldita. ¡Qué bien lo hizo! Y transcurrieron varios días entre alegrías y congratulaciones en casa de Ali Baba. Y no dejaban de contarse pormenores de aquella aventura prodigiosa, dando gracias a Alá por su liberación, y de hacer todos los comentarios consiguientes. Y Luz Nocturna estaba más mimada que nunca, y Ali Baba, con sus dos esposas y sus hijos, se ingeniaba por demostrarle su reconocimiento y su amistad. Pero un día, el hijo mayor de Ali Baba, que estaba al frente de los negocios de compra y venta de la antigua tienda de Kasim, dijo a su padre al regresar del zoco: «Oh, padre mío, no sé qué hacer para devolverle a mi vecino, el mercader Hussein, todas las atenciones con que no cesa de abrumarme desde su reciente instalación en nuestro zoco. Ya van para 5 veces que he aceptado sin corresponder el compartir su comida de mediodía. Así es que quisiera, oh padre, obsequiarle, aunque no sea más que una sola vez, para indemnizarle con la suntuosidad del festín, en esa vez única, de todos los gastos que ha hecho en honor mío. Porque convendrás conmigo en que no sería decoroso tardar más tiempo en devolverle las consideraciones que para mí tuvo». Y Ali Baba contestó: «Sin duda, oh hijo mío, se trata del más usual de los deberes, y debiste hacerme pensar en ello antes, pero precisamente mañana es viernes, día de descanso, y te aprovecharás de esa circunstancia para invitar a Haj Hussein, tu vecino, a venir a compartir con nosotros el pan y la sal de la noche. Y si busca evasivas por discreción, no temas en insistir y traerle a nuestra casa, donde creo hallará un agasajo no muy digno de su generosidad». En efecto, al día siguiente, después de la plegaria, el hijo de Ali Baba invitó a Hussein, el mercader recientemente establecido en el zoco, a acompañarle para dar un paseo. Y encaminó al paseo en compañía de su vecino, precisamente por la parte del barrio en que estaba su morada. Y Ali Baba, que le esperaba en el umbral, avanzó a ellos con cara sonriente, y después de las alemas y los deseos recíprocos, manifestó a Hussein su gratitud por las atenciones prodigadas a su hijo, y le invitó a descansar en su casa y a compartir con él y con su hijo la comida de la noche. Y añadió: «Bien sé que por más que haga, no podré corresponder a tus bondades para con mi hijo, pero en fin, creemos que aceptarás el pan y la sal de nuestra hospitalidad». Pero Hussein contestó: «Por Alá, oh mi señor, tu hospitalidad sin duda es una hospitalidad generosa, pero ¿cómo voy a aceptarla si desde mucho tiempo atrás tengo hecho juramento de no tocar jamás los alimentos que estén sazonados con sal y de no probar jamás ese condimento?». Y Ali Baba contestó: «No te importe esto, oh bendito, pues no tendré más que decir una palabra en la cocina y se guisarán los manjares sin sal y sin nada que le desparezca». Y tanto porfió al mercader que lo obligó a entrar en la casa, y al punto corrió a prevenir a Luz Nocturna para que tuviese cuidado de no echar sal a los alimentos y preparase especialmente aquella noche los manjares y los rellenos y los pasteles sin ayuda de aquel condimento usual. Y Luz Nocturna, extremadamente sorprendida del horror que el nuevo huésped sentía por la sal, no supo a qué atribuir un gusto tan extraordinario, y se puso a reflexionar acerca de la cosa. Sin embargo, no dejó de avisar a la cocinera negra para que tuviese en cuenta la extraña orden de su amo Alí Babá. Cuando estuvo dispuesta la comida, Luz Nocturna la sirvió en las bandejas y ayudó al esclavo Abdalá a llevarlas a la sala de reunión. Y como por naturaleza era curiosa, no dejó de echar de vez en cuando una ojeada al huésped, a quien no le gustaba la sal. Y cuando se terminó la comida, salió Luz Nocturna para dejar que Alí Babá charlase a sus anchas con el huésped invitado. Thank you. Pero al cabo de una hora, la joven hizo de nuevo su entrada en la sala, y con gran sorpresa Alí Babá iba vestida de danzarina, la frente diademada de sequíes de oro, el cuello adornado con un collar de granos de ámbar amarillo, el talle preso en un cinturón de mallas de oro, y llevaba pulseras con cascabeles de oro en la muñeca y en los tobillos. Y de su cinturón colgaba, como es costumbre en las danzarinas de profesión, el puñal con mango de jade y larga hoja calada y puntiaguda, que sirve para rimar las figuras de la danza. Y sus ojos de gacela enamorada, ya tan grandes de por sí y con un brillo tan profundo, estaban duramente alargados con col negro hasta las sienes, lo mismo que sus cejas dibujadas en arco amenazador. Y así, ataviada y emperejilada, avanzó a pasos acompasados, muy derecha y con los senos enhiestos. Y detrás de ella entró el joven esclavo Abdalá, llevando en su mano izquierda, a la altura del rostro, una pandera con sonajas de metal, en la cual tocaba a compás, pero muy lentamente, ritmando los pasos de su compañera. Y cuando llegaron ante su amo, Luz Nocturna se inclinó graciosamente, y sin darle tiempo a reponerse de la sorpresa que le había producido aquella entrada inesperada, se encaró con el joven Abdalá y le hizo una ligera seña con los ojos. Y de repente se aceleró el ritmo de la pandera de un modo muy cadencioso, y Luz Nocturna, escurriéndose como un pájaro, bailó, y bailó todos los pasos, incansable, y esbozó todas las figuras como nunca lo hubiese hecho en los palacios de los reyes, una danzarina de profesión. Y bailó como solo quizá había bailado el pastor David ante Saúl, negro de tristeza, y bailó la danza de los velos y la del pañuelo y la del bastón, y bailó la danza de las judías y de las griegas y de las etíopes, y bailó. Y cuando hubo bailado todo aquello, cuando el corazón de su amo y la del hijo de su amo y del mercader invitado por su amo quedaron suspensos de sus pasos y los ojos quedaron fijos en la soltura de su cuerpo, esbozó la ondulante danza del puñal. En efecto, sacando de improviso el arma dorada de su vaina de plata, y muy conmovedora de gracia y de actitudes, al ritmo acelerado de la pandera, surgió con el puñal amenazador combada, flexible, ardiente, ronca y salvaje, con ojos como relámpagos y sostenida por las alas que no se veían. Y la amenaza del arma tan pronto se dirigía a un enemigo invisible del aire como volvía su punta hacia los hermosos senos de la joven exaltada. Y la concurrencia lanzó en aquel momento un prolongado grito de horror al ver tan próximo a la punta mortal el corazón de la danzarina. Pero poco a poco se hizo más lento el ritmo de la pandera, y la cadencia amenguó y se atenuó hasta el silencio de la piel sonora. Y Luz Nocturna, con el pecho hinchado como una ola del mar, cesó de bailar. Y se volvió hacia el esclavo Abdalá, quien en una nueva seña le tiró la pandera desde su sitio, y ella lo cogió al vuelo y, volviéndola del revés, se sirvió de ella como de un platillo para atendérsela a los tres espectadores y solicitar su liberalidad, como es costumbre de las danzarinas. Y Alí Babá, que si bien un poco molesto por la acción inesperada de su servidora, se había dejado conquistar por tanto encanto y tanto arte, echó un dinar de oro en la pandera. Y Luz Nocturna le dio las gracias con una profunda reverencia y una sonrisa, y tendió la pandera al hijo de Alí Babá, que no fue menos generoso que su padre. Entonces, con la pandera siempre en la mano izquierda, se la presentó al huésped, a quien no le gustaba la sal, y Hussein sacó su bolsa, y ya se disponía a extraer de ella algún dinero para dársela a la tan deseable danzarina, cuando de pronto Luz Nocturna, que había retrocedido dos pasos, saltó hacia adelante como un gato montés y le sepultó en el corazón, hasta la empuñadura, el puñal que blandía en la mano derecha. Y Hussein, con los ojos hundidos de repente en las órbitas, abrió la boca y la volvió a cerrar, lanzando apenas un suspiro. Luego se desplomó sobre la alfombra, dando con la cabeza antes que con los pies, y convertido ya en cuerpo sin alma. Y Alí Babá y su hijo, en el límite del espanto y de la indignación, se abalanzaron sobre Luz Nocturna, que temblando de emoción limpiaba con su chal de seda el puñal ensangrentado. Y como la creyeran presa de delirio y de locura, la agarraron de la mano para arrancarle el arma, y ella les dijo con voz tranquila: «Oh, amos míos, el brazo, no, soltadme el brazo. Yo lo que hice fue vengaros del jefe de vuestros enemigos. Ved si este muerto no es el mercader de aceite, el propio capitán de los ladrones, con sus mismos ojos, el hombre que no quería probar la sal sagrada de la hospitalidad». Y así, diciendo, despojó de su manto el cuerpo yacente e hizo ver bajo su larga barba y el disfraz con que se había embozado para la circunstancia al enemigo que juró destruirles. Cuando Alí Babá hubo reconocido de tal suerte en el cuerpo inanimado de Hussein, al mercader de aceite, dueño de las tinajas y jefe de los ladrones, comprendió que por segunda vez debía su salvación y la de toda su familia a la abnegación vigilante y el valor de la joven de Luz Nocturna, y la estrechó contra su pecho y la besó entre ambos ojos y le dijo con lágrimas en los ojos: «Oh, Luz Nocturna, hija mía, ¿quieres, para llevar mi felicidad hasta el límite, entrar definitivamente en mi familia casándote con mi hijo, este hermoso joven que aquí tienes?». Y Luz Nocturna besó la mano de Alí Babá y contestó: «Por encima de mi cabeza y de mis ojos». Y se celebró sin tardanza el matrimonio de Luz Nocturna con el hijo de Alí Babá ante el cadí y los testigos, en medio de regocijos y diversiones. Y se enterró secretamente el cuerpo del jefe de los ladrones en la fosa común que había servido de sepultura a sus antiguos compañeros. ¡Maldito seas! Y después del matrimonio, Sherezada volvió a hacer silencio y calló discretamente. Pero a la siguiente noche, después del matrimonio de su hijo, Alí Babá, que se había hecho prudente y seguía ya los consejos de Luz Nocturna y escuchaba sus avisos, aún se abstuvo por algún tiempo de volver a la caverna por temor de encontrarse allí con los ladrones cuya suerte ignoraba, y que en realidad, como sabes, oh rey afortunado, habían sido ejecutados por orden de su capitán. Y solo al cabo de un año, cuando estuvo completamente tranquilo por esa parte, se decidió ir a visitar la caverna en compañía de sus hijos y de la avispada Luz Nocturna. Y Luz Nocturna, que iba observándolo todo por el camino, vio al llegar a la roca que los arbustos y las hierbas grandes obstruían por completo la vereda que conducía allí, y que además en el suelo no había huella alguna de pasos humanos ni el menor vestigio de caballos, y sacó en consecuencia que nadie había ido ahí. Entonces pudieron entrar sin peligro. Alí Babá, extendiendo la mano, dijo las palabras mágicas: «Sésamo, ábrete». Y lo mismo que antes, obedeciendo a las palabras y como movida de los servidores invisibles, la puerta se abrió. Y entraron, y Alí Babá comprobó que nada había cambiado. Y cuando lo hubiesen examinado todo en la caverna, llenaron de oro los tres sacos grandes que habían llevado y se volvieron a su casa después de pronunciar la palabra que cerraba. «Y he aquí, oh rey afortunado», continuó Sherezada, «cuanto sé de esta historia de Alí Babá y de los 40 ladrones». Y Sherezada continuó para la próxima noche, otra historia. Bueno, hemos terminado la historia de Alí Babá. Espero que se hayan divertido. Tengo una edición bastante antigua de este libro. Las letras son muy chicas, entonces se me dificultó un poco. Pero ya para las próximas, no. Continuaremos entonces después con otras historias un poco más candentes y cortas de las Mil y Una Noches, hasta que nos volvamos a encontrar de nuevo en vivo y en directo. Entonces, hasta el próximo domingo y gracias por estar aquí en Cuentos con Vos y con Vos.